Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. El delegado de Fomento, Francisco Fernández España, visitó este miércoles las obras de reasfaltado de la A7200, que supone una inversión de 60.000 euros y mejora el acceso al municipio. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, mantendrá el próximo 6 de octubre una reunión con el director de instituciones penitenciarias para conocer cuándo se abrirá la cárcel Málaga II, que se encuentra en esta localidad, ha adelantado el diputado socialista Miguel Ángel Heredia, que visitó este martes el municipio. La concejala de Comercio inauguró el miércoles 23 de septiembre el encuentro de emprendedores Pequeño Comercio, Grandes Experiencias en Archidona. También esta tarde de viernes comienza la sexta Sambra Morisca. A las 9 de la noche, el historiador Isidoro Otero pregonará esta fiesta en el Auditorio Municipal José Luis Miranda. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Ya se lo decía en titulares, el delegado de Fomento, Francisco Fernández España, visitó este miércoles junto con la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, el concejal de Obras, Pablo Gálvez, y el concejal de Nuevas Tecnologías, Antonio Palacios, las obras de asfaltado que se están llevando a cabo en la A7200 desde la salida de la autovía hasta la entrada de la localidad. Esta actuación tiene un presupuesto de 60.000 euros y va a permitir reducir la siniestralidad de la vía, señaló el titular provincial de Fomento. Fernández España manifestó que este tramo se han producido accidentes de tráfico y que además el firme está muy usado. Ante la petición del Ayuntamiento de Archidona de que se actuara en esta vía, se ha procedido a llevar a cabo una nueva técnica de microaglomerado que supone una mayor adherencia en el firme y mejora de las grietas posibles que hubiera en el trazado. Vamos a explicar un poco por qué estamos hoy aquí. Nos encontramos en la carretera A7200 a la altura del restaurante Escua. Y bueno, pues me acompaña el delegado territorial de Fomento, Francisco Fernández España. Nosotros desde el ayuntamiento habíamos pedido una cita para tratar con él pues temas que teníamos que hablar con él y que Archidona pues dependía de la administración de la Junta de Andalucía pues para desarrollar esos proyectos importantes que queremos para el municipio, pero aprovechando que la Junta, la Consejería de Fomento está actuando en esta carretera, pues él se ha desplazado hasta Archidona. Después tendremos una reunión de trabajo donde plantearemos todos estos proyectos de los que estoy a los que me estoy refiriendo, pero bueno, estamos también visitando pues este arreglo de esta carretera. Yo le voy a pasar la palabra a él para que nos cuente un poquito esta actuación y luego, pues, si hay alguna pregunta, pues yo la contesto. Bueno, buenos días, muchas gracias, alcaldesa, por tu invitación, porque la verdad tengo que decir que Mercedes, la alcaldesa de Archidona, fue recién elegida y llamarme para plantearme una visita y su preocupación por los accesos y por las carreteras de la zona de influencia de Archidona. La verdad que teníamos previsto, y esa presión ejercida por el ayuntamiento para que fundamentalmente este tramo desde la autovía hasta el casco urbano, donde tenía un alto índice de siniestrabilidad y donde se habían producido accidentes y tenía el firme muy usado, muy gastado, podíamos actuar de alguna manera. Eso me dio pie a poder formalizar un contrato menor de unos 60.000 euros que hemos invertido en una nueva técnica de microaglomerado que supone una mayor adherencia en el firme y que además mejora el las posibles grietas que pudiera tener el trazado, y creo que va a ser muy efectivo para los conductores y para los vecinos y vecinas de Archidona. Por otro lado, como bien ha dicho la alcaldesa, estamos pendientes de otras actuaciones en el municipio, que el ayuntamiento tiene una intención manifiesta de ver cómo van esos proyectos, fundamentalmente la carretera que va a Villanueva del Trabuco, que pasa por las nuevas instalaciones de la cárcel, y que el municipio y su alcaldesa y su ayuntamiento ha trasladado ya en varias ocasiones la necesidad de una mejora de ese trazado, ver cómo se le puede dar salida o solución a mejorar esa carretera que une a la autovía y también al municipio de Villanueva del Trabuco. Entonces, eso y otros asuntos que competan a mi delegación es lo que hoy podemos tratar con la alcaldesa y sus compañeros de corporación, para que yo me lleve una situación real de cómo está esa situación. También quiero visitar expresamente ese trazado y esa carretera para llevarme, como digo, una impresión personal de cómo está. He pasado por ahí, pero ya hace tiempo, y por tanto quiero volver a retomar la sensación del paso por esa carretera, ver cómo está y analizar con el ayuntamiento, como les digo, las posibles soluciones que podamos tener. Hoy tenemos el placer de saludar a nuestro delegado de Fomento. Buenas tardes. Buenas tardes. Le quería pedir unas ciertas pinceladas. Acaba usted de hacer mención en esta breve exposición que han hecho, que nos encontramos justo a pie de lo que es el trazado de la carretera. ¿Cuál es su valoración sobre las obras que estamos visitando y que está usted visitando el día de hoy? Bueno, tenemos que decir que la consejería trata de cubrir, dentro de las posibilidades presupuestarias que tiene, la mejora de la red de carreteras provincial. En este caso sí que era totalmente necesario y muy demandado por parte del ayuntamiento. Lo ha hecho también el nuevo equipo de gobierno, Mercedes, como le digo, desde la alcaldesa, desde su toma de posesión, ya estaba llamándome para este trazado, y hemos podido presupuestariamente acoplar, como les digo, ese contrato menos, que mejorará estos 3 kilómetros y algo de hasta el casco urbano, hasta la autovía, y que era muy necesario, sobre todo por la siniestrabilidad que venía ocurriendo en este tramo, ¿no? Incluso con muertes que se han producido en este tramo, y por tanto era una necesidad que hemos podido cubrir y que queríamos poder hacerlo cuanto antes. Como les digo, con un nuevo sistema constructivo que permite una mucha mayor adherencia en el firme, y que los vehículos y los ciudadanos lo van a notar en cuanto pasen por la misma. Y que seguro son bien recibidas. Un último apunte. Mire, ha hecho usted mención acerca de la necesidad de tomar contacto precisamente con ese trazado, que ahora mismo es sin duda alguna el objeto de la atención de todo. ¿Cuáles son los principales escollos a resolver que usted valora de cara a que, bueno, se puedan destrabar y comenzar cuando llegue el momento las obras de ese tan esperado nuevo trazado, ¿no? Bueno, en principio hay elaborado un anteproyecto de esa carretera. Ese anteproyecto tiene una tramitación, ahora mismo está en la fase ambiental, una tramitación ambiental que la Consejería de Medio Ambiente tiene que emitir su informe, y posteriormente tendremos que analizar la acogida presupuestaria que pueda tener y también la elaboración del proyecto y la carga licitación posterior. Todo eso lleva un tiempo, estamos hablando de una proyección a medio plazo. Por eso queremos con el ayuntamiento tratar de nuevo ese asunto, ver qué opciones con una mayor inmediatez se pueden llevar a cabo, y si no, a medio plazo poder elaborar y ejecutar ese proyecto, como digo, que está todavía en fase de anteproyecto y que sí que es una gran y buena conexión, porque es un nuevo trazado de esa carretera. Por tanto, sí sería una solución muy buena, pero como digo, quizás a medio plazo, igual antes, y el ayuntamiento, con el acuerdo del mismo, podríamos intentar otro tipo de alternativas, que son las que podemos estudiar en el día de hoy y en los días venideros, y poder también en esa fase de estudio de otras alternativas decidir cuál es la mejor opción.